Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidas a esta nueva cita con la actualidad local de hoy, jueves 17 de agosto de 2023. El ubriqueño Mario Sánchez, semifinalista del Circuito de Novilladas de Andalucía, abre el cartel taurino de la Feria de Ubrique 2023. Así se ha anunciado hoy en la rueda de prensa en la que se ha dado a conocer la novillada con picadores, que será la protagonista de los festejos taurinos de este año. Una novillada prevista para el sábado 16 de septiembre a las 6 de la tarde en el Coso Ubriqueño, en la que se lidiarán 6 novillos toros de la ganadería de Sonia González y Chamaco. Además, el cartel estará compuesto por el extremeño Sergio Sánchez, finalista del Circuito de Novilladas de Extremadura, y el rondeño Molly de Ronda, que debuta con picadores. Las entradas para el festejo estarán a la venta a partir del 4 de septiembre en la Oficina Municipal de Turismo y también en la web www.eurotauroluján.com. Tendido general, 20 euros, jubilados y jóvenes de 15 a 25, 15 euros y 10 euros para niños de entre 9 y 14 años. La concejala de comunicación del Ayuntamiento de Ubrique, Patricia Caro, junto con la también concejala de educación, Alba Gil, daban a conocer algunos de los detalles de este festejo taurino junto al empresario Enrique Luján, de la empresa Eurotauro, concesionaria de los festejos taurinos en esta temporada. Pues buenas tardes, bienvenido. El motivo de la convocatoria esta tarde es presentar el cartel de la novillera, de la novillada, que tendrá lugar el próximo sábado 16 de septiembre a las 6 de la tarde. Nos encontramos hoy en el Museo Taurino de Jesulín de Ubrique, acompañado del empresario Enrique Luján. Nos encontramos también con los novilleros que nos acompañarán ese día, Mario Sánchez, Sergio Sánchez y Molly de Ronda. Animar al pueblo de Ubrique que venga este día a la Plaza de Toros de Ubrique, a la comarca también, animarlo a ellos, darle la enhorabuena, que espero que sea una tarde muy afortunada. Y mi compañera Alba pues os va a comentar un poco más del día 16 de septiembre. Buenas tardes, gracias por asistir. Y bueno, como bien ha dicho mi compañera Patricia, próximamente son las ferias locales, vamos, las fiestas locales, como sabemos, la feria de Ubrique. Y como no, un año más, pues es importante realizar un acto taurino, y es por eso por lo que se ha decidido que el sábado 16 de septiembre se llevará a cabo esta novillada. Por supuesto, apostando por los novilleros locales como es Mario Sánchez, y como no también pues contando con presencia de otros jóvenes promesas que estamos encantados de que vengan hasta nuestra localidad. Desde aquí quiero recordar que la venta de entrada se hará en la Oficina de Turismo a partir del 4 de septiembre. Nuestras compañeras de allí estarán encantadas de atenderos para vender las entradas, así como para resolver alguna duda que tengamos. Y recordar que se ha establecido pues un precio bastante popular para que esté al alcance de todos los ubriqueños y ubriqueñas, así como de otras personas que vengan de otras localidades también interesados en asistir a este evento taurino. Y el precio será de 20 euros lo que son las localidades general, así como de 15 euros para personas jubiladas y jóvenes, y 10 euros para niños y niñas, ¿vale? Así que nada, animar a todas las personas que estén interesadas en acudir a este evento, que seguro que será una buena tarde, una buena novillada, con la presencia, como he dicho, tanto de Mario como del resto de personas que están interesadas en venir aquí a este evento. Y espero que tengan una buena jornada y disfrutemos todos de la novillada, ¿vale? Ya le doy la palabra a Enrique. Bueno, pues muy buenas a todos. Antes de nada, quiero dar las gracias, como siempre, a la corporación por volver a contar con nosotros para la organización de este festejo taurino. Nosotros, como empresa, desembarcamos aquí el año pasado con la corrida conmemorativa del maestro José Antonio Morante de la Puebla, la corrida número 100 de una temporada tan importante como fue el año pasado. A principio de temporada también tuvimos la suerte de organizar la corrida de la piel con tres toreros que afortunadamente están anunciados en las ferias, como son David de Miranda, Garrido y Alfonso Cadaval, que con Alfonso tuvimos un detalle, ¿no? Porque estaba anunciado inicialmente en la corrida 100 de Morante y no pudo actuar por una lesión muy grave que tuvo antes de la corrida. Entonces creíamos que era merecida su reaparición aquí en Ubrique. Y bueno, para la feria teníamos claro que teníamos que ayudar al novillero local. Nosotros somos una empresa que organizamos a lo largo de la temporada bastantes novilladas picadas. Este año organizaremos en torno a 9 novilladas picadas en todas las plazas que gestionamos. Creemos que hay que apostar por el futuro, creemos que hay que apostar por la cantera. Y bueno, el ejemplo está en que lo primero, sobre todo, ayudar al novillero local, que aparte que es un novillero con muchísima proyección, que ha sido semifinalista del circuito de novilladas de Andalucía. Hemos abierto también el abanico, hemos querido contar con Sergio Sánchez, un compañero de tierra mío. Yo también soy de Badajoz y aparte ha sido uno de los finalistas del circuito de novillada de Extremadura. Creo que el nivel que hemos puesto en la novillada es un nivel muy alto, vienen a darlo todo, y luego pues contamos con el joven novillero, el Moli de Ronda, que aparte el aliciente de que tendremos la suerte de verlo debutar con picadores aquí. Sé que le une mucho cariño a Ubrique, que le hacía mucha ilusión que el debut fuera aquí, y bueno, cuando nos pusimos en contacto con él para ofrecerle el debut, la verdad que estaba encantado. En cuanto a la ganadería, hemos apostado por un concepto que últimamente se va mucho, que es una especie de duelo ganadero, ¿no? Vamos a contar con dos ganaderías diferentes, una conocida como es la de Chamaco, que Mario tuvo la suerte de torear y creo que indultó un novillo. Y bueno, tenemos una ganadería también bastante consolidada como es lo de Sonia González, de nuestro querido difunto, el maestro Damaso, ¿no? Son dos ganaderías que sobre el papel creo que darán una gran tarde de toro. En cuanto a los precios, bueno, fue una apuesta personal tanto de la empresa como de la corporación, que los precios fueran populares, que fueran asequibles para cualquier público. Somos de los que preferimos muchos pocos, ¿no?, que pocos muchos. Entonces, bueno, hay un tendido general por 20 euros, pero luego hay un precio de jubilados y jóvenes de 15 a 25 años por 15 euros y niños y niñas de 9 a 14 por 10 euros. Creo que ver un espectáculo así por estos precios no tiene excusa, ¿no? Entonces, bueno, que me siento orgulloso, tanto yo como los miembros de mi equipo de la empresa, Alberto, que me acompaña hoy, de haber podido realizar este cartel, y agradecido también a los novilleros, sobre todo los que se han desplazado de más lejos, que al final han tenido la deferencia de venir a la presentación en días tan complicados, que entre diarios. Entonces, sobre todo, gracias y a los medios de comunicación que se han desplazado para estar aquí. Muchas gracias y espero que tengamos un buen espectáculo el día 16 de septiembre. Muchas gracias. Lo pasamos a ellos, ¿no? Los novilleros, además, han mostrado su satisfacción por pertenecer a este cartel. Escuchamos al ubriqueño Mario Sánchez, al extremeño Sergio Sánchez y también al rondeño Moli de Ronda. Pues bueno, dar las gracias a todos por haber venido y bueno, dar las gracias al ayuntamiento, a la empresa y dar las gracias por haber contado otra vez conmigo en mi pueblo y poder torear otra vez mi tierra. Y nada, para mí es un orgullo poder torear otra vez en mi feria y poder estar con mi gente y poder disfrutar. Y además es un cartel bonito, son dos novilleros que están preparados y vienen a darlo todo y espero que sea un gran día y lo pasemos genial. Buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer al alcalde por dar una novillada, al empresario y al pueblo de Ubrique por contar conmigo. Muy contento por torear y sumando esta temporada, y sobre todo que sea en un pueblo donde tiene tanta historia y ha habido tan buenos toreros, ¿no? Contento por torear con mis dos compañeros y nada, decirles que mucha suerte y que nos vemos el día 16 en la plaza. Nada, lo primero quería agradecer tanto a Enrique como al ayuntamiento por hacer posible la novillada y mi debut, que me hace una especial ilusión por ser aquí en Ubrique, ya que fue y es un pueblo al que le tengo bastante cariño, tanto por mi comienzo y porque fue un poco el que me impulsó y fue el primero por el que tuvo repercusión un poco mi nombre a lo largo de estos años. Y solo quería agradecer y estoy muy contento y muy ilusionado con mi debut con caballo. Les comentamos también que ya está abierto el plazo de preinscripción para la nueva temporada de la Escuela de Artesanos de la Piel. La entidad ya prepara el inicio de sus próximos cursos, que llegarán en el mes de septiembre, justo después de la celebración de la Feria de Ubrique 2023. Como novedad, estos estarán concentrados en 6 meses de duración entre teoría y práctica, en lugar de los 8 en los que se repartía hasta ahora. De esta manera, pretenden incrementar el número de promociones de alumnos, dada la gran demanda actual del sector marroquinero. En cuanto a la oferta, el centro vuelve a plantear el de pequeña marroquinería y el de maquinista, ya con nueva denominación, incluidos además en el fichero andaluz de especialidades formativas, contando con diploma oficial por parte de la Junta de Andalucía. A partir de ahora se distinguen los niveles básico y avanzado, de 250 horas cada uno, además de 250 de prácticas, pasando a denominarse manufacturas de artículos de piel de lujo y cosido de artículos de piel de lujo. En cualquier caso, el funcionamiento y los contenidos son iguales, y los dos niveles impartidos de forma consecutiva equivaldrán a los tradicionales cursos de pequeña marroquinería y maquinista, con la única diferencia de que el diploma que ya se otorgaba tendrá ahora un carácter oficial al ser respaldado por la Junta. Se trata de la primera vez que se le reconoce a la marroquinería una formación exclusiva. Escuchamos las palabras del director de la Escuela de Artesanos, Juan Enrique Gutiérrez. Efectivamente, ayer volvimos otra vez a las aulas. La verdad es que ayer vino bastantes personas informándose acerca de los cursos, porque recordará y recordarán todos aquellos que nos escuchan que hay cursos que van a empezar ahora el próximo mes de septiembre, concretamente uno de pequeña marroquinería en turno de tarde y uno de maquinista en el turno de mañana. Y bueno, son cursos que ahora la principal novedad, como ya apuntábamos, es que de 8 meses se van a reducir a 6. Es verdad que con el mismo número de horas, pero reduciendo en 2 meses lo que sería el curso. De tal manera que, pues, que puedan, porque hay bastante gente interesada, pues podamos hacer más cursos, pueden haber más promociones, más personas que salgan al mercado laboral y al final pues seamos más operativos. Pero es verdad que a la hora de seleccionar el grupo de las próximas promociones y demás, lo hacemos ahora, coincidiendo con el final ahora del mes de agosto, de tal manera que ya a principios de septiembre tengamos ya conformados los grupos y, como tú bien dices, después de la feria, pues comiencen los cursos que tenemos en marcha. Hasta que se seleccionen a las personas siempre hay plaza. Es verdad que los cursos del turno de mañana suele haber menos personas que quieren hacerlo por la mañana, no en cambio por la tarde, que por la tarde suele haber bastantes personas que quieren formarse. Y ahora mismo el curso de maquinista, por ejemplo, que va a empezar ahora en el turno de mañana, en septiembre, pues en ese, por ejemplo, yo no he empezado todavía a llamar a las personas, pero bueno, este es el momento, como tú bien dices, de que vengan por aquí, de que se informen y de que se inscriban, ¿no? Porque la verdad es que siempre para inscribirse se pueden inscribir a lo largo de todo el año, no hay un periodo fijo ni concreto para eso. Lo importante es que vengan por aquí, se informen y se inscriban. Por supuesto, animamos a las personas que están por aquí a que las hagan. ¿Por qué? Porque se introducen las empresas asociadas a la escuela, que son bastantes. Las prácticas dependen en primer lugar de la demanda que haya por parte de las empresas. La verdad es que por parte de la empresa suele haber siempre demanda, pero también depende de la formación que tenga la persona. Quiero decir, hay personas a lo mejor que en la mitad del curso en el Ecuador ya están preparadas para hacer prácticas, y hay personas porque tienen un ritmo de aprendizaje distinto, no todo el mundo aprende a la vez y cada uno tiene su ritmo, y a lo mejor las prácticas las hacen al final del curso o simplemente no las hacen, porque donde van a aprender es aquí. Pero es verdad que se les ofrece la oportunidad de hacer prácticas en empresa, y allí es donde suelen al final ser contratados cuando finalizan. Cuando hagamos ya los primeros cursos bajo la denominación oficial, por supuesto que sí. Y bueno, es lo que es una muestra palpable de que al final los cursos que venimos desarrollando desde el principio de la creación de la escuela, pues al final han sido los que se han convertido al final en estas 4 especialidades formativas, no conducentes a profesionalidad, pero que ya vienen avaladas por la Junta de Andalucía, porque en Ubrique, pues, como sabemos trabajar, es como hemos intentado desarrollar esta formación. ¿Por qué? Porque no queríamos formación mezclada con otros sectores, como puede ser la guarnicionería, el textil, el calzado, etcétera, que eso hemos venido hablando siempre, porque no nos sirve el formar en una disciplina que en Ubrique, pues, no tienen cabida, no se desarrolla. Entonces, lo que queríamos es que al final formáramos en marroquinería exclusivamente, y eso lo hemos conseguido. Desde la Oficina Municipal de Turismo de Ubrique se hace un buen balance de la venta de entradas para el concierto que Antonio José ofrecerá en Ubrique dentro del tour El Pacto en la Plaza de Toros el próximo 2 de septiembre. Con una intensa y trabajada carrera artística, Antonio José, que es natural de Palma del Río en Córdoba, es una de las nuevas promesas del panorama musical en España y un nuevo artista multiplatino. Se ha convertido en menos de 3 años en el artista emergente pop masculino más importante del país, demostrando tener una carrera sólida. El precio de la entrada es de 20 euros en venta anticipada, mientras que en taquilla será de 25 euros. En este sentido, se han registrado un buen ritmo de afluencia de personas que incluso llegan de otras localidades para hacerse con las entradas físicas. Pueden adquirirse además online en la web sacatuentrada.es. El horario de apertura de la oficina de turismo de lunes a sábado es de 10 a 2 y media del mediodía. Desde la oficina de turismo, una de sus técnicas, Laura Calvente, ha recordado que desde el pasado viernes que se pusieron a la venta están teniendo un buen ritmo de salida. Eso, estamos también con la venta del concierto de verano, ¿no? Y bueno, la venta va muy bien. Seguro que tiene éxito por lo que estamos viendo, pues sí, estamos vendiendo diariamente bastantes entradas y bueno, que están disponibles aquí, tanto de grada como de ruedo, y bueno, pueden acudir aquí a la oficina de turismo a comprarla. Sí, bueno, claro, yo creo entender que de manera online tiene un coste, una comisión de venta. Uh-huh. Y bueno, acudir aquí a la oficina, pues, más recomendable, ¿no? Si eres de la localidad, incluso de otras localidades están viniendo aquí a la oficina a comprar las entradas. Eso es también esa ventaja, ¿no?, de comprarla de manera anticipada. Uh-huh. Es lo que estamos haciendo ahora. Tiene una ventaja, pues, eso, como comentas, de 5 euros de descuento, ¿no? La Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Ubrique informa que desde el pasado 1 de agosto se está procediendo a una limpieza general y profunda del río en su tramo urbano. Una limpieza que comenzaba por la parte alta de la localidad y que en estos días se está actuando entre los puentes de las calles Corrales Jordán y Los Callejones. Debido al escaso cauce que transcurre en esta época, junto con la densa vegetación de algunos tramos y la basura arrojada por parte de una minoría poco cívica, se está procediendo a esta limpieza especial y profunda. La Delegación de Medio Ambiente pide mayor colaboración ciudadana para mantener limpio tanto nuestro río como nuestro entorno. 17 grados ha sido la temperatura mínima registrada en la jornada de hoy. Un día en el que estamos teniendo cielo despejado y temperaturas máximas de 35, según la Agencia Estatal de Meteorología. Suaves rachas de viento de poniente de en torno a 15 kilómetros por hora. Temperaturas, por tanto, moderadas con tendencia al alza de cara al fin de semana. Salta el Levante el domingo y con él vuelve el mercurio a rozar los 40 grados. Ya le avanzamos que de cara a los últimos días de agosto experimentaremos un importante descenso térmico con valores que podrían en algunos casos no superar los 30 grados de máxima en cuanto a las temperaturas más altas del día. Por tanto, finalizaremos agosto, todavía nos queda una pequeña ola de calor estos días, pero finalizaremos agosto con temperaturas muy moderadas. De esta manera ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Emplazándoles para una nueva cita con la actualidad local, les deseamos que pasen una muy feliz tarde.